No, le dijeron que 3 días nomás le dan que tienen la isla. Y hoy tenían que salir, no corro de la isla. ¿Y a dónde vamos a irnos? Que no tenemos lugar, ¿a dónde? Allá mandarla a que nos haya vivido en la calle. No, mejor nos criamos chiquitos así en la isla, con nuestro papá.